Sabes que me desespera verte de brazos caídos. Otra vez te has confundido y otra vez culpas a Dios. Pero déjame decirte, tú ya no eres un extraño, eres parte del rebaño que el Señor viene a buscar. Cuida que no muera la esperanza. Mira hoy con fe tu porvenir. Oh, habla con Jesús directo. Y dile que te indique cómo ir. Tu camino en esta vida puede estar lleno de piedras. Yo sé que podrás con ellas si levantas tu mirada. Ya no vivas de ese modo, se te ve muy abatido. Y el Señor está contigo, a donde quiera que tú vas. Que no muera la esperanza. Mira hoy con fe tu porvenir. Oh, habla con Jesús directamente y dile como ir. Oh, oh, oh, cuida que no muera la esperanza. Mira hoy con fe tu poder.